Doña Juan Arias, siento decirle que en este caso ha perdido todo, porque se no cambia su chinchorro, ni si le dan todos los tesoros, ni si le dan toda la que brilla. Es eminente y capacitado, fuma tabaco y habla de todo, tiene muy buena reputación. Fue magistrado con gran decoro, pero ahora no cambia su chinchorro, ni por la silla del gobernador. Tranquilízate, Juan Arias, déjate de tanta bulla, que tú te mueres de rabia y ellos mascándose la cabulla. Que tú te mueres de rabia y ellos mascándose la cabulla. Doña Juan Arias, qué tontería, ha cometido un error muy grande en lo que se ha puesto con Luis Manuel. Usted pendiente de policía, ellos sabrosos lejos del valle, están gozando su luna en miel. El doctor Molina de nada le sirve, Doña Juan Arias, yo soy su amigo, le puedo hacer un arreglo amistoso. Que Luis Manuel bajo de escritura, le dé su casa un pocón de chisme y a criar mi nieto que es muy sabroso. Tranquilízate, Juan Arias, déjate de tanta bulla, que tú te mueres de rabia y ellos mascándose la cabulla. Que tú te mueres de rabia y ellos mascándose la cabulla. Se dirá cuando yo muera que el pobrecito Escalona lo mató una molinera. Eso le pasa a los hombres por querer de esa manera. Por eso prueben los santos de que un hombre quiera tanto. Eso le pasa a los hombres por querer de esa manera. Por eso prueben los santos de que un hombre quiera tanto.

paloma porque ella es muy maliciosa y cuando me le acerco vuela. Ay, yo persigo una paloma que tiene los ojos negros y la mirada serena. Pero nunca le puedo arrancar una pluma porque ella es muy maliciosa y cuando me le acerco vuela. Ay, yo no sé por qué se espanta esa paloma mensajera. Hombre, le voy a poner una trampa para que caigas en ella. Y si yo fuera como son esos pájaros que vuelan, oye, pa' que vieras, pa' que vieras como chupa un chupaflor. Oye, pa' que vieras, pa' que vieras como chupa un chupaflor. Oye, pa' que vieras, pa' que vieras como chupa un chupaflor. Acá tengo yo, como la mía es bien grande y caben dos. Recoge tu chisme y vámonos. Ay, de por Dios, mi negra, de por Dios, recoge tu chisme y vámonos. Ay, de por Dios, mi negra, de por Dios, recoge tu chisme y vámonos. Collar de perla para ti y mucho contrabando pa' vender. A ti nadie en el mundo te dará un cariño tan grande como yo. Pa' que veas, mi negra, que verdad, recoge tu chisme y vámonos. De por Dios, mi negra, de por Dios, recoge tu chisme y vámonos. Ay, de por Dios, mi negra, de por Dios, recoge tu chisme y vámonos. Te llevo a Maracaibo a conocer, cruzamos la frontera y más allá, tierra venezolana, vaya a ver. No te vaya a olvidar de recoger el fajoncito aquel que yo te di, porque después tu mamá puede creer que a punta de fajón te conseguí. Ay, de por Dios, mi negra, de por Dios, recoge tu chisme y vámonos. Ay, de por Dios, mi negra, de por Dios, recoge tu chisme y vámonos.